independencia de nuestro Chile querido, que en su suelo ha florecido el fruto de la conciencia. Brindo por la consecuencia de los criollos de Ojotas, brindo por las bellas notas del clarín en las batallas, por las mujeres de Agaya y por los bravos patriotas.